Ya se me acordaba que te pida los teléfonos de tus abogadas, así si le podemos hacer. Ah, sí. Yo aquí. Muy barato y. Mano derecha, mano izquierda. Acá. Mejor con la mano izquierda, así con esta mano de atrás. Con ese dinero. Nicolás. Hola, hola. Hola, perfecto. Hola, hola. Bueno. Cuando tú quieras. Bueno, Nicolás, tenemos nuevamente en el piso de NACPOP, en este caso TV. La última vez estuviste dialogando con nuestros compañeros y haciendo difusión de una problemática con respecto a tu familia, lo que es la relación con tu hijo. Nos gustaría que nos cuentes un poco la actualidad de las últimas novedades que ibas a tener con respecto a diferentes acontecimientos que se iban a dar con los profesionales de la justicia, la madre de tu hijo y vos en este caso para contarle a la gente. Exacto, ante todo agradecerle a ustedes. El caso, lo último que se movió fue Lobos, que estaba en el juzgado. El juez era de la Esquiaba, Laureano. Tuvimos 4 audiencias, de las 4 audiencias, 3 era de la madre con su abogada y yo con mi abogada, apellido Dinomo. Ninguna se presentó. La cuarta era que tenía que llevar a mi hijo, que lo iba a ver la psicóloga y la asistente social, tampoco lo llevó. Y decidió Lobos mandar todo para Cañuelas. Ahora mi caso se encuentra en Cañuelas, estoy esperando que la jueza Rivarola, entre comillas, active para que haya próximamente una audiencia. El caso en lo civil me han puesto al doctor Biasotti, y en lo penal se encuentra Bocarato, que el 15 de mayo la madre tiene una indagatoria en la fiscalía de la doctora Pipo, la cual se encuentra ella imputada, y bueno, y 3 veces por semana que me toca ver a mi hijo, comete los delitos que son lo necesario como para que ella, viste, algo tienen que hacer. Tanto, no sé si Damonte no se encuentra ahora, pero está en otra fiscalía, que está la doctora Pipo, así que esperando resultados para que pueda ver a mi hijo. Se hizo, perdón, de parte de la madre de tu hijo, ¿se hizo alguna respuesta oficial? ¿Se comunicó algún profesional representante de ella para dar noción de la actualidad y de cuál sería su parecer en este caso? No, lo único que sé de ella, bueno, no se presentó ni con abogado ni sola al juzgado de Lobos, que faltó a todas las audiencias, y sé que fue a la fiscalía, bueno, hubo un, ¿cómo te puedo explicar? Gritos y demás, porque ella la había notificado de una indagatoria que ella en lo penal se encuentra imputada, siendo abogada y trabajando en un lugar como es el PCA, está complicada, entre comillas. Y ahora, ¿cuáles son los pasos que esperás inmediatos? ¿Te dieron alguna fecha puntual de los pasos a seguir? No me dijeron nada, tengo que esperar. Por eso es que ando cada día, en el buen sentido ando bien, porque se está moviendo cada vez más, pero como que tanto que tarda, viste, y uno se bajonea porque siente como que todo lo que hace no hay nada positivo. Y yo lo único que estoy pidiendo es ver a un hijo y que mi hijo me vea a mí. Y yo, acá no se está discutiendo que la madre o el padre, acá tiene que estar la madre y el padre. El nene tiene los derechos de ver a los dos, y una persona se lo sacó a esos derechos, porque el nene tiene 7 años, no tiene poder de decisión, cualquiera lo puede manipular. Y yo, hace este mes se va a cumplir un año que no lo veo, este mes casualmente, bueno, mi cumpleaños y el cumpleaños de él. Bueno, son momentos, viste, que uno lo tiene que atravesar. Yo voy por el camino de la justicia, por más que me tarde 5 meses más, 1 año, toda la vida, voy por ese camino. No soy un chico que hace una locura, no manda mensaje, no molesta a nadie. Yo lo único que pido es que se cumplan los derechos de mi hijo y poder verlo, porque sé que él me necesita. Porque yo lo poco que recuerdo cuando era chiquito era un 50% de mi vida, era 50% de mi mamá y de mi papá. Cuando no estaba mi mamá hablaba con mi papá, cuando no estaba mi papá hablaba con mi mamá. Y sé que mi hijo tiene problemas, me he enterado que ha ido a cumpleaños y tiene un tic nervioso que es en el brazo. Cuando él se altera o algo, empieza con el tic nervioso y eso no lo tenía. Entonces siento como que mi hijo está acorralado en algo que lo quieren asemejar como que algo normal. Yo creo que la justicia se tendría que mover un poquito más, porque no estamos hablando de un caso de, no sé, de un robo de un celular, de alguien que se llevó una bici, no, estamos hablando de un niño menor de edad que el padre, lo único que está pidiendo es verlo, que el padre colabora con la cuota alimentaria, va a la escuela de Las Cañuelas donde va él y va a preguntar por él, pero bueno, el nene como dice, no quiero ver a papá, yo no trato, viste, de imponerme a lo que me dice el nene, por más que sé que está manipulado como lo ha estado antes, pero yo voy, pregunto, me doy media vuelta y me retiro. ¿Tuviste alguna notificación, algún llamado, alguna alerta con respecto a hacerlo público y de tu interés en hacer público esta problemática que sí. Decís? Sí, me hizo una denuncia, es abogada, es viva. Me hizo una denuncia, violencia familiar, porque yo la nombré, bueno, en un canal muy importante que he salido, pero la hablé para bien, pasa que dije el nombre de ella, y bueno, pero ya caducó. A su vez como que la desestimaron, porque es algo que yo estoy pidiendo en el buen sentido, yo no estoy hablando mal de ella. ¿Sabés si tu hijo en algún momento supo de estas intervenciones que vos estás haciendo para poder verlo? ¿Él es consciente de que vos lo estás pidiendo por sus derechos? ¿Sabés si él ha sido notificado o te pudo ver en algún momento? No sabría, ojalá que no, porque yo me pongo en el lugar de él y ver a un papá que está pidiendo para verlo, no sé cómo me sentiría yo. Yo creo que lo están apartando de esas cosas. ¿Tenés algún mensaje para él? Aunque no te vea, quizás te pueda escuchar. ¿Algún mensaje que le quieras dar? No sé si para él, pues no quiero que me escuche, pero sí para las personas, porque las personas lo que estoy pasando yo lo están pasando muchas personas. Yo creo que tienen que entender que cuando hay una separación entre adultos no tienen que poner a un nene como un trofeo. Y más cuando hay un padre, por más que no pague la cuota y demás, pero el nene necesita del padre y de la madre. Y hay cosas que yo no las entiendo hoy en día. Me pone muy mal, viste, caminar por la calle, ir a un lugar, pasar por la plaza y ver a un padre con un hijo. Pero bueno, yo sigo de pie pensando en él. Y bueno, y si me tiene que escuchar, quiero que sepa que es lo más importante que tengo en la vida, que doy la vida por él, porque a mí me dicen, mirá, tu hijo necesita tal cosa, bueno, sacámela, me voy, no me importa nada. Después de un accidente que tuve yo, entendí que la vida es una sola, que hay que disfrutar hoy, porque mañana no es seguro, y bueno, y hay que seguir adelante. Okay. Recordanos el establecimiento, juzgado, abogada, que están en el caso. Sí, en lo penal, Nicolás Abocarato, en lo civil, Biasotti, que no recuerdo el nombre porque es mi nuevo abogado en lo civil, y está tramitando en el juzgado de paz de Cañuela, la jueza de Rivarola, después de la fiscalía está Damonte, y la fiscalía de la Pipo, que es la persona que el 15 de mayo la citó para una indagatoria a la madre. Perfecto. Bueno. Muchas gracias. Mucha información. Así que me distrae que me mandes nuevamente fotos. ¿Fotos de...? De esas que estabas blureada de vos y tu hijo. ¿Viste? Sí. ¿Para que me... sí. ¿Para qué? Que borré las notas. Corro más 5 minutos y me quedo acá y ya te las paso. Sí. Es más, ¿Te paso los 2 teléfonos del abogado? Exactamente. Ahí te lo paso. ¿Y la foto me envías después también? Sí. ¿O la envías a Karen, cualquiera de los dos? Sí, pasa cuando está el video en nuevo foto. Porque ahora tengo calentar sin WhatsApp. Por eso, me grabaste vos la nota en el celular.